Yo quiero que a mí me quieran. Yo quiero tener un nombre. Volvimos al aire con algunos accidentes. Estamos conociéndonos con Charlie. Cuando nos conozcamos, nos vamos a tener que separar. Siempre pasa eso, Charlie. Es la historia de mi vida, mira. Seguimos en Azul Profundo por Radio Kermés, por los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Estamos en comunicación con el subsecretario de Juventud, Pablo Ferrero. Hola, Pablo, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Lendi. ¿Cómo va? A vos y a toda tu audiencia y la gente de Radio Kermés. ¿Cómo va la fiebre? ¿Estás mejor? Bien, estoy mejor. Gracias. Tengo fiebre ahora, pero estoy en casa. Gracias por respondernos igual, a pesar de tu estado de salud así medio precario hoy. Sí, discúlpame, igual no. A vos y todo, así que bueno. No, la mía es peor siempre, así que aunque no tenga fiebre. Así que no, discúlpame también porque, bueno, esto también teníamos pautado para el jueves pasado y, bueno, yo no pude salir, así que bueno, hoy con fiebre o sin fiebre. Tenías que estar. Me hubiera gustado estar en el piso, pero bueno. Bueno, no va a faltar oportunidad. Sí, veníamos desencontrándonos, pero no hay problema. Pablo, bueno, para arrancar, me gustaría saber que nos expliques cuál es la franja etaria que con la que trabaja en la Subsecretaría de la Juventud, porque si no, no se va a entender por qué un programa para adolescentes está charlando con vos. Aunque acá hablamos de feminismos, de violencias y de todas las cuestiones. Pero sí, no la escucho, así que sé cómo viene la mano. Me gustaría, claro, gracias. Me gustaría que quede claro para la audiencia cuál es la franja etaria esta con la que trabaja. La franja que trabaja Juventud es de 14 a 30 años. Eso se considera, digamos, lamentablemente la juventud, encasillar el adulto mayor, digamos, poner los topes tiene que ver con una cuestión, diría, hasta legal y lógica, digamos, y lógica, dice, ¿no? Uh-huh. De poder segmentar, como decís vos, ver qué franja, hasta dónde, por qué hablamos conmigo cuando tenés adolescencia, pero bueno, básicamente es de 14 a 30 años. A 30 años. Y en este momento hay una enorme cantidad de proyectos que tengo entendido, la mayoría han sido pedidos, digamos, por, ¿cómo se llaman? ¿Los agentes? ¿Agentes zonales? Agentes juveniles. ¿Por los agentes juveniles? Agentes juveniles son, sí. Contanos qué son los agentes juveniles y cómo han realizado estos relevamientos, en qué sitios, si es en toda la provincia, si en la ciudad de Santa Rosa. Eso. Los agentes juveniles son bueno, chicas y chicos jóvenes que están no en toda la provincia, en todos los municipios, digamos, no hay. Hay en algunos y en otros no. Porque, bueno, tienen que ver con, o sea, el municipio, con su cuestión de autonomía, puede o no nombrarlos. Es algo que digamos, no surgió en nuestra gestión, sino que viene de una gestión mucho antes, creo que viene desde el 2003, si no me equivoco, donde, bueno, el municipio elige a una persona que está dentro de su órbita para dedicarse exclusivamente a la política juvenil. Entonces, como te decía, muchos lo tienen, otros no, porque muchas veces está en la cuestión de la juventud, esta cuestión que es tan amplia, o sea, lo que yo siempre digo es que con juventud se puede hacer un montón de cosas en cuanto a que hay cultura, hay deporte, hay distintas actividades que lo hacen los jóvenes, pero uh-huh. en algunos casos, o en algunos municipios, está a cargo de la parte social, la parte de deporte y demás, y no está la figura de la gente, y en otros casos sí está la figura de la gente. Sí, funciona más o menos como con la misma lógica que la Secretaría de la Mujer y las áreas mujer, que no todos los municipios dan respuesta. Esto funciona más o menos así y hay que poner la mirada sobre eso porque pareciera que en algunos sitios la juventud, las mujeres, los adolescentes, las adolescentes no están siendo tenidos en cuenta. Sí, la verdad que es algo, a mí a veces no es preocupante, digamos, pero lo que sí es cierto es que hay cosas que van llegando como tarde, digamos, ¿no? Es decir, hace unos años, hace unos 15 años por lo menos, tal vez estoy hablando del erro en cuanto al periodo, pero más o menos, es como que te dicen, bueno, vamos a poner un área de la mujer porque como que te lo piden así y ponían un área como para decir, bueno, no tengo, pero sí, no hay en Acción política. Social, por ejemplo, y era la misma. La tengo ahí y porque la presión social me lo exige, pero yo la verdad que no le voy a dar mucha bolilla. Claro, no le voy a dar presupuesto, no le voy a dar un claro, espacio. Y con juventud pasaba más o menos lo mismo. Digo pasaba porque el hecho de que se haya creado una subsecretaría es darle un valor. Sí, es un estatus diferente. Exactamente. Y entonces, a nosotros nos... Bueno, como un desafío, no es una cosa que uno reniega de eso. Es un desafío y en los foros y en los encuentros que hacemos con jóvenes hay una presión, una buena presión, digamos, desde abajo, de los agentes juveniles en particular, los que ya están, digamos, creado su lugar para poder tener un poquito más de protagonismo. Y desde lugares donde no están todavía hay una presión de los jóvenes y las jóvenes para poder que aparezca, digamos, el referente. Y bueno, y de a poquito se va generando. Lo que pasa es que tampoco nosotros, y ahí también hay límites legales y demás que tienen que ver con que nosotros como provincia no nos podemos meter en la autonomía municipal. No, seguro. Pero sí, cada vez que nosotros podemos y hacemos capacitaciones y podemos bajar a los municipios, hacemos hincapié en la importancia de darle voz a los chicos y a las chicas, digamos, es importantísimo esto de... Y no caer en el cliché de decir la juventud es el futuro y después no darle... Sí, y no darle un solo espacio. No darle el espacio, no escuchar. Y no darle voz. Bueno, pero es un desafío que tenemos todos. Sí. Todas en la gestión y también como ciudadanía, ¿no? Sí, porque en alguna de las actividades de la semana pasada te escuché esto de que muchas de las actividades se habían generado en demanda de estos jóvenes y me pareció genial. Uh-huh. Ahora también me gustaría... Sí, seguí. Perdón, que te hago un paréntesis. No, es que, digamos, la dinámica tiene que ver con eso. Muchas veces nosotros podemos trazar algún programa, alguna actividad y demás, pero así como no es lo mismo una chica y un chico entre 14 y 30, o sea, la problemática de una joven o de un joven de 15 no es la misma que de uno de 28, uh-huh. Tampoco es la misma la problemática en Alvear, por poner un pueblo de ejemplo, que en Algarrobo del Águila. Entonces, esa es la importancia que nosotros queremos rescatar de la gente juvenil o de las personas que estén a cargo de la juventud en distintos pueblos. No podemos hacer enlatados para todos los pueblos igual, porque no es así. Eso es re interesante que lo digas y que pongan la mirada así, porque a veces la crítica mayor que hacemos, y me incluyo, uh-huh. es que generás políticas públicas desde el escritorio sin conocer las realidades de cada una de las personas. Está bien que nunca le vamos a lograr dar respuestas a todas y a todos, pero sí, por lo menos medianamente, que tenga que ver con su entorno, con su geografía y con un montón de cuestiones que en otras cosas no se ven. Exactamente, no tiene sentido, porque... Si no, esta cuestión de que uno es un iluminado y aparece en el lugar y en el territorio como brindando una solución y demás, y desoír lo que realmente pasa ahí en el territorio, sí es cierto que podemos tener algunas cuestiones que atraviesen y que hacen una columna vertebral de la temática. Sí, que son más generales. No puedo soslayar la tecnología en el área de juventud. Ahora, no es lo mismo el uso de la tecnología que le da... Como te reitero recién el ejemplo, no es lo mismo el uso de la tecnología que le da un chico en Alvear que le da en Santa Isabel, la problemática sí. es distinta. Y tampoco un chico de 15 distinta. Que una mujer de 28, eso también es así. Exactamente, y eso es la complejidad que tiene el área y el desafío que tenemos, que me parece que estamos apuntando ahí. Ahora, de ahí a que lo logremos, es otro tema. Lo que sí también es cierto que y peor, mucho peor en esta época, como están todas las cosas, las demandas son siempre cada vez mayores y uno logra, por decir de alguna manera, captar y una demanda y poder dar una solución y aparecen otras. Entonces, desde el Estado siempre la demanda está. Sí. Así que nunca va a parar. No, y bueno, pero para eso estamos. Hay que hacerlo y corresponde. Te preguntaba para que me cuentes cómo es el organigrama de la subsecretaría, porque En estas semanas pasadas se dio la capacitación en ciberseguridad y también una capacitación en DAFAS. Y charlando con algunas personas, se generaba un poco de confusión en esto. No, porque esto es del director tal y esto es del director. Sí. Y eso, contame el organigrama como para que la audiencia sepa y por ahí hasta si te acordás los nombres, como sí, para que sepan cuál es el referente o la referente en cada espacio. ¿Cómo no? Como toda subsecretaría tiene direcciones a cargo. Nosotros dependemos del Ministerio de Desarrollo Social, que está a cargo de la ministra Fernanda Alonso, y estamos, yo como subsecretario estoy trabajando en la misma línea que la Subsecretaría de Niñez y Adolescencia de Juan Pablo Bonino, de descentralización de Patricia Lavín y de deportes de Fernando Sánchez. Esa es la misma, digamos, las cuatro subsecretarías que tiene el Ministerio. Y la Subsecretaría de Juventud en particular tiene cuatro direcciones. Una dirección de Relaciones Institucionales a cargo de Débora Wedelman, una dirección general de Relaciones Institucionales. Uh-huh. Una dirección general de Juventud, que es Alexis Quijera, que quien estaba a cargo del área, digamos, hasta que esto fue creado como Subsecretaría. Una dirección de Observatorio de Juventud y la dirección de Casa de Juventud fuera de la provincia, el observatorio a cargo de Yamila Mustafa y el área de las casas fuera de la provincia a cargo de Nicolás Ro. Uh-huh. Que bueno, Nicolás está a cargo de lo que pasa en Córdoba y del vínculo, de a poquito del vínculo con Casa de la Pampa en Buenos Aires, y bueno, y viendo cómo generamos algunos espacios a futuro en San Luis y en Bahía. El de Bahía está un poquito más avanzado que el de San Luis, porque nosotros al principio de año la gente de San Luis se quedó sin el referente de juventud y tardó en nombrarlo y todavía no sabemos. Nosotros tuvimos contacto y demás, pero no lo habían nombrado todavía o nombrado a la persona. Y estamos esperando ver eso. Pero bueno, básicamente esa es la estructura. Cuatro direcciones y más allá de cuáles son esas direcciones o las funciones específicas de cada uno, yo lo que trato es que las cuatro funcionen en equipo, digamos, para no... Porque, insisto, es tan amplia la cuestión de la juventud que muchas veces parece que se solapan, digamos, las funciones y no están así. Entonces, bueno, tratamos igual de trabajar en equipo, tanto hacia adentro de la subsecretaría como entre las otras subsecretarías, porque yo no puedo, lo que vos acabas de decir, digamos, en la franja etaria, yo trabajo con adolescentes, entonces no puedo desconocer todo el trabajo que viene haciendo la Subsecretaría de Niñez y Adolescencia a la breve, por ejemplo, hacer un taller sobre embarazo adolescente. Claro, para la transversalidad de los derechos tenés que sí o sí trabajar con ellos, cómo tengo que articular con derechos humanos cuando tenemos que tratar esos temas. Con la defensoría también, ¿no? De niñas, niños, adolescentes. Eso es más... Es con niñez. Sí, sí, eso es más Juan Pablo Bonino. Sí. Pero, digamos, a lo que voy es que nuestra amplitud, que puede ser una ventaja, también es una dificultad, pero no una dificultad de las malas, es un desafío. Sí. Tener que articular con distintas áreas del gobierno. Sí, sí. Porque los jóvenes, hay mujeres jóvenes, porque hacen cultura, porque hacen deporte, porque hay discapacidad, porque, digamos, entonces el área de juventud tiene que articular con educación, con otras subsecretarías, dentro del mismo ministerio. Cuando generas cuestiones que tienen que ver con oficios y demás, tenés que trabajar con educación en la parte técnica, o eventualmente con producción, como estamos haciendo esto de tecnología, pero, digamos, es un desafío tener que articular de esto. Muy grande. Me gustó mucho esto. No sé qué análisis podés hacer, si lo podés hacer medio chiquito de las tres últimas actividades. Me pareció muy interesante porque desde acá, desde la radio y especialmente desde este programa le hemos dado mucho al tema de la ciberseguridad, teniendo en cuenta lo difícil que es eso. Y también la capacitación en un oficio que tiene que ver con las tecnologías que hubo la semana pasada y hoy se terminó el aprender ayer. A gobernar. Mira, el de ciberseguridad surgió, hablando de esto de los agentes juveniles, y surge porque en San Martín, el agente juvenil de San Martín, genera la charla, ¿no es cierto? Y la genera como a nivel individual, a nivel pueblo, ¿no? Y a nosotros nos empiezan a llamar de todos los pueblos pidiendo esa charla. Entonces lo que hago es comunicarme con la gente juvenil de San Martín y pedirle los datos de la persona, y bueno, hago, digamos, lo contratamos para decir, bueno, hagamos en varios pueblos para no andar, o empezaron a llamar los agentes juveniles que querían que yo los ayudara con alguna cuestión, o con el viático, o con la... Entonces lo que hago, digo, bueno, lo contrato a esta persona directamente como para poder dar las charlas en varios pueblos que me lo fueron pidiendo. Así que va de la mano un poco de lo de las nuevas tecnologías. Es decir, lo de ciberseguridad es una demanda real de los chicos en los pueblos. Entonces, nos hicimos cargo de ese reclamo, de esa demanda, y estamos trabajando en ese sentido. Y un poco el criterio de la elección de los pueblos, que no podemos con todos, es los pueblos que están sobre la frontera de la provincia. 25 de mayo, La Adela, hicimos Santa Rosa y Pico por una cuestión de cantidad de chicos también que hay, pero los próximos son en Catriló, 25 de mayo y La Adela, por ejemplo. Sí, sí, estuvimos bueno, anunciando las próximas actividades. Claro, y con el Innova Joven también tiene que ver con la inserción laboral, es decir, ver, no podemos desconocer en la juventud el uso de la tecnología, y ese uso de la tecnología tiene sus problemas, y por eso la ciberseguridad, y tiene sus posibilidades, por eso la cuestión del Innova Joven, para la cuestión laboral, digamos. Uh-huh. Que eso lo estamos haciendo en conjunto con el Ministerio de Producción a través de Luz Lardone, que la verdad que estamos trabajando, es impecable cómo trabaja la Dirección de General de Ciencia y Tecnología acá del Ministerio de Producción, que fueron los que generaron la Expotecno, digamos, que ahí sí, tuvimos. Sí, otra participación más que importante. Exacto, y después, con el Aprender a Gobernar, es un programa que tiene 15 años, y la verdad que el balance es más que positivo, digamos, porque uno en esos dos días recorre las comisiones, escucha a las chicas y los chicos, ve cuáles son las problemáticas, lo que les interesa, y digamos, empieza... A mí me encantaría que eso pudiera ser abierto a algunos sectores de la sociedad, porque sobre todo a los más reaccionarios, porque esto de estigmatizar, parece que no nos sacamos mucho nunca y no aprendemos de la historia, esto de estigmatizar a los jóvenes, que son vagos, que duermen, que no les interesa nada. Sí, porque la verdad que cualquiera que pueda ir a pasar un ratito con ellos queda fascinado de la capacidad fantástico que tienen, de los debates que se arman, del fantástico conocimiento que tienen de un montón de temas que terminamos aprendiendo de ellas y ellos. Sí, tremendo. Es fantástico. La verdad que lo único que uno puede hacer, digamos, desde tener el doble de edad, capaz, y ahí me pongo en viejo, es poder guiar un poco... lo que uno cree que para dónde puede llegar a ser más positiva la cosa, pero digamos, lo que decís vos, uno termina aprendiendo largamente y sorprendiéndose de un montón de cosas que desconoce. Entonces, poder tener la humildad y la de poder escuchar y digamos, me hago eco un poco de lo que planteaba Pablo Freire, ¿no? Esto del constante aprender, si uno se pone, digamos, en ese plan. Si yo me pongo en el plan de subsecretario o los chicos, los directores, en plan de directores, y que se hace lo que nosotros más o menos planeamos en el aprender como funcionamiento, y no damos la voz y no escuchamos, nosotros tampoco vamos a aprender. Entonces, no, seguramente íbamos a ir directo al fracaso. Totalmente. Por eso digo que estaría buenísimo poder buscar la vuelta para que distintos sectores de la sociedad puedan escuchar cómo debaten, es decir, cómo se escuchan primero. Sí, sí, sí, sí. Porque había 510 pibes ahí, o sea, sí, podía ser un caos. Impresionante. Y no fue maravilloso. La verdad, al nivel de escucha que tienen, el nivel de debate y el nivel de los debates a nivel, digamos, que uno cree que... Yo no, pero mucha gente quiere que son debates chatos y demás. No, la verdad que no. No. Estuvo buenísimo. La Aprender a Gobernar, la verdad que fue... que está, bueno, vos me preguntabas, bueno, eso está a cargo de la Dirección General que tiene Alexis Quena. Sí, y eso seguro está... le vas a encontrar la vuelta para que en un futuro pueda verse en la sociedad, seguramente. Sí, ojalá, ojalá uno le vaya buscando la vuelta a eso, pero a eso aspiramos, digamos. Bueno, Pablo, para terminar, y esto no es ajeno a nadie en la sociedad, a ningún sector, pero especialmente para vos, por el lugar que ocupás, hay 57 universidades del país sin clase y más de 10 tomadas. ¿Qué me podés comentar de esta situación? Ya tenemos, conocemos cuál es la política y la posición del gobierno de la provincia de La Pampa, pero en particular... Nosotros justamente íbamos a salir la semana pasada con un comunicado, y escribimos algo y demás, pero bueno, por distintas cuestiones, para analizar, para tener charlas con también con la gente de la universidad, ver cómo venía la mano y demás, y además porque también estaba el Aprender a Gobernar, esperamos un poco, pero bueno, claramente la postura es de apoyo total a lo que a las tomas de las universidades y demás, pero por sobre todo, más allá de que estén de acuerdo o no algunas autoridades con la forma del reclamo. Sí, el reclamo es absolutamente genuino. Bueno, es lo que estamos hablando, es lo que estamos diciendo de la voz de la gente. Sí, si porque la gente lo decide así, ese es el reclamo. En esto y más que nunca. Estamos en apoyo en eso, ¿no? Claro, en esto más que nunca apoyar y acompañar, porque también las y los universitarios la tienen re clara y están haciendo su lucha de una manera muy, muy especial, sí, particular. Por supuesto. Y aparte no es que la toma es en una universidad, ¿no? O sea, están las 53, 57 universidades tomadas, o sea, pero además, insisto, es la forma del reclamo, es lo que la forma que eligió el estudiantado de hacerlo, y me parece fantástico, o sea, el hecho, y además los movimientos más importantes y las cuestiones más que revolucionaron la cuestión en la universidad vienen de los jóvenes, así que sí, de las luchas es una marea que uno no puede negar, y más allá que uno esté, esto es decir, que uno no puede negar, no es que no lo niego, al contrario, digo, apoyo claro. Totalmente la forma de... Sí, no podemos no verlo, porque, no, claro, porque si lo llevamos... No la ola verde... Claro, no eso te iba a mencionar. En la lucha del feminismo fueron las jóvenes, las adolescentes, los adolescentes los que impulsaron de una manera impresionante. Cuando estuve en la marcha, ahora la última vez en la plaza, es realmente llamativo, no llamativo, es conmovedor, que la mayoría sean el 85% por lo menos de lo que uno ve ahí sub-20. Sí, absolutamente. Es increíble y está buenísimo. Sí, esa fuerza logró la masividad que han tenido la Marea Verde en este último año. Y lo que pasa en la universidad también salió clarito en Aprender a Gobernar, en los chicos en los momentos de ocio o en los momentos de debate o en los momentos... Siempre hablaron de la universidad. De la educación pública, ¿no? Uh-huh. Entonces eso también habla por sí solo de la cuestión. Y eso que había jóvenes de instituciones privadas, ¿no? Sí, pero que no son que... las más en la provincia de La Pampa, porque claro, tenemos otra realidad. Por suerte, de verdad. Por suerte, porque la verdad que yo tuve... Mi infancia fue en escuela pública, después mi adolescencia en una escuela privada, después mi estudio en una universidad pública... Y la verdad, claramente es con la universidad, con la educación pública en la que uno está por de acuerdo, por esto de que la educación es un derecho, es para nosotros una obligación defender la educación pública, la presencia del Estado en esto. Y la verdad, bueno, yo celebro que se esté manifestando así la juventud en el tema de las universidades. No celebro para nada que esto es consecuencia de políticas de vaciamiento tremendas y de una arrasada sobre el Estado que es realmente uno pensaba y creía que iba a ser así, pero no con esta virulencia y no sí con se esta... han superado no, esto se supera aún día cuando a día. Cuando uno no esperaba nada han logrado decepcionarnos. No, esto supera día a día, sí. La verdad que es realmente lamentable lo que está pasando y la verdad que también asusta un poco, ¿no? Sí. Es tremendo. Pablo, yo te agradezco muchísimo, sabiendo que estabas con fiebre y todo, te he molestado, he sido mala, pero no, te agradezco muchísimo que hayas tenido la deferencia de atendernos y de que podamos charlar y seguramente esto va a seguir. Bueno, la verdad que para mí también es un gusto charlar con ustedes, no es molestia cuando necesiten, cuando una consulta o lo que sea, estamos a disposición. Y en caso que no pueda yo, si hablar de alguno de los directores, no hay ningún problema. La subsecretaría está para eso. Dale, un abrazo grande. Un abrazo enorme. Chau, chau.